El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos vamos a comunicar con Alexandra Zapotnikov, que es coordinadora del Foro del Mar, Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, una red internacional de organizaciones de la sociedad civil para la preservación de los mares del Cono Sur. Con Alejandra vamos a charlar y comentar porque en el mes de diciembre, en el último mes del año, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó, dio media sanción para la creación de las áreas marinas protegidas, Yaganes y Namuncurá, Banco Burdov II. Esta medida sanciona la ley de creación de las nuevas áreas marinas protegidas, enmarca en el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, establecido por la ley 27.037, cuya autoridad de aplicación es la habilitación de parques nacionales. Y queremos que nos comenten desde el foro cuál es la opinión y cuál es la importancia de haber creado esta conservación de áreas marinas. ¿Cómo te va, Alexa? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, esta es una noticia realmente importante porque Argentina es suscriptora de un convenio internacional, la Convención de Biodiversidad, que los países signatarios se comprometen para el año 2020 a tener el 10% de su superficie marina protegida. Argentina tiene un buen número de áreas costero marinas y un área marina oceánica nacional, que es el Banco Burdov, y con eso llegaba al 3%, al del 3% de su superficie marina protegida. Con la incorporación de estas dos nuevas áreas marinas, que son netamente oceánicas y que van a depender de la administración de parques nacionales, Argentina se acerca a ese 10%. Todavía le falta un poco, pero se acerca. Entonces es realmente un hecho muy importante para nuestro país y marca una tendencia, además, porque es algo que todos los países del mundo están haciendo y nosotros estábamos un poquito atrás en ese sentido. Entonces tendría con estas nuevas incorporaciones 100.000 kilómetros cuadrados de la superficie marina protegida argentina. A ver, yo no sé el total. Estas dos áreas suman unos 84.000 kilómetros cuadrados. No tengo el número total momento. Sí, sí, pero sí, De la superficie marina argentina, claro, que quedaría protegida, pero es cerca de un 9%. Claro, perfecto. ¿Y dónde van a estar estas áreas marinas protegidas? ¿En qué zona son? Estas dos áreas se llaman Yaganes y Namuncurá, Banco Burdov II. Yaganes está al sur de Tierra del Fuego, en aguas nacionales, y Namuncurá, Banco Burdov II, es la zona del talud del Banco Burdov, que es una zona que se encuentra al sur de las Islas Malvinas. El Banco Burdov es como una meseta que se eleva en el fondo marino, y esa zona ya estaba protegida. Con esta incorporación de Banco Burdov II, lo que se protegen son los costados de la meseta, lo que se llama el talud. Perfecto. ¿Por qué creen consideran necesario la protección del área marina? ¿Qué es lo que tiene estas áreas marinas de importante para conservar? ¿Cuáles son las...? Estas áreas tienen muchos valores de la biodiversidad. Por ejemplo, el área de Namuncurá, Banco Burdov, es una zona, la única zona en Argentina que se sabe que tiene corales de agua fría. Uno está acostumbrado a pensar en los corales del Caribe con peces de colores, pero existen corales de agua fría y nosotros los tenemos allí. Son especies muy raras, muy sensibles, y por eso es importante su conservación. Además de una diversidad de organismos, de invertebrados que viven en el fondo marino, muy importante, como esponjas, como caracoles y otras especies. También es una zona de cría, de reproducción de algunos peces de mucho interés pesquero, como la merluza negra, la polaca, el granadero. Entonces, al proteger estas aguas, se está protegiendo también un recurso pesquero. Por otro lado, Yaganes es un área donde se alimentan muchas especies de aves y mamíferos marinos que reproducen en islas más cercanas a la costa, cercanas a Tierra del Fuego, y también en islas subantárticas, usan esta zona para su alimentación. También es una zona muy importante para la merluza negra. Entonces, estamos protegiendo recursos pesqueros, estamos protegiendo diversidad, recursos turísticos. Pensemos que en la zona de Yaganes es el nexo entre Argentina y la Antártida, por donde circulan también una gran cantidad de cruceros que van hacia la Antártida. Así que también estas áreas protegen recursos turísticos. ¿Y cuál crees que es el principal peligro para estas áreas marinas? ¿La explotación petrolera, la intensidad del turismo que puede llegar a afectarlo? ¿Cuáles son los factores que más pueden afectar en estas áreas? Bueno, esas áreas no son áreas tan importantes para la pesca, así que si bien hay problemas de que muchas de estas especies están sobreexplotadas, estas áreas le darían como un resguardo a estas especies para recuperarse, no son de las zonas del mar argentino que están más extensamente utilizadas por el sector pesquero, pero siempre tener un área marina protegida ayuda a mejorar las prácticas de pesca, tanto en cuanto a la especie que se pesca como a accidentes que ocurren con otras especies, ¿no? Es muy común que en redes de pesca también aparezcan especies de aves o mamíferos marinos que no son el objetivo de la pesquería. Entonces, las áreas marinas protegidas protegen de estas prácticas y las regulan porque no son áreas donde no se puedan realizar actividades. Las áreas marinas protegidas tienen una zonificación y dentro de ellas se pueden, en algunos sectores, se pueden realizar actividades pesqueras o de turismo bajo ciertas regulaciones. Eso es lo interesante, que mejoran las prácticas. Entonces, las principales amenazas para esta zona son muy similares a las que tiene el mar en general, ¿no? Las prácticas pesqueras, posibles derrames de petróleo por buques que circulan por la zona, derrames crónicos. El turismo no es una actividad tan masiva en la zona como para generar un alto impacto. Además, son barcos que circulan por el mar, no es que se detienen no hay islas allí donde desembarcar. Entonces, el impacto del turismo no es muy grande. Claro. Y en adelante, de aquí para adelante, ¿cuáles serían las áreas próximas a proteger o los proyectos próximos a crear áreas protegidas, áreas marinas protegidas? ¿Cuáles serían los lugares a proteger de aquí para adelante? Bueno, hay muchísimos lugares que desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico hemos analizado y, bueno, en nuestra página web pueden ver publicaciones nuestras, una de esas se llaman Los Faros del Mar Patagónico. Ajá. Allí hay sitios importantes para la conservación en toda la región del Cono Sur. Nosotros trabajamos en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, y el gobierno de la nación ha tomado esta información para encontrar sus propios sitios prioritarios. El año pasado el Ministerio, en ese momento era el Ministerio de Ambiente, ahora Secretaría, también sacó una publicación sobre el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, donde muestra cuáles son los sitios prioritarios para avanzar en la conservación. Y así es que surgieron estas dos áreas y hay otras detectadas. Hay zonas muy importantes, por ejemplo, cercano a la península Valdés, que es un área protegida provincial, pero cuyo mar en las cercanías no está protegido. Es un área muy importante también para alimentación de mamíferos marinos. Claro, la pingüinera, ¿no? La pingüinera. Es un área de pesca importante. Claro. También una zona que se le llama el Agujero Azul, que es una zona del borde del talud de la plataforma argentina, que es muy importante, importantísima para la pesca del calamar, por ejemplo, y para la alimentación de muchas aves y mamíferos marinos que no solamente reproducen en Argentina, sino que vienen de otros lados, vienen de Australia, de Nueva Zelanda, de las islas subantárticas. Esas son dos zonas de mucha, mucha importancia. Hay otras también cercanas al Golfo San Jorge, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Realmente Argentina tiene sitios importantísimos para proteger especies pesqueras, principalmente zonas donde desovan nuestras principales especies pesqueras o donde reproducen, y zonas de alimentación de mamíferos y aves marinas. Perfecto. Alexa, para finalizar, ¿cómo se pueden comunicar con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico? La gente que esté interesada en el tema, que quiera seguir con más información, que quiera incluso intercambiar opiniones con ustedes, ¿dónde los puede encontrar? Bueno, tenemos una página web que es marpatagónico.org, pero también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que ahí nos pueden buscar como Foro Mar Patagónico, nos encuentran. Y así vamos publicando nuestras actividades, vamos publicando también noticias importantes de conservación marina de la región, mostramos nuestras publicaciones, así que ese es un buen sitio para compartir. Perfecto. Alexandra Zapovnikov, bióloga, integrante del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. No, gracias a ustedes por el interés. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor.